es un monte de espuma, es mi verso lo que ves. Mi verso es un monte y es un abanico de pluma. Mi verso es un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo, que busque en el monte amparo. Yo sé de un pesar profundo entre las penas sin nombre, esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo. Hay montes y hay que subir los montes altos. Después veremos, alma, quién es quien te me ha puesto al morir, quién te me ha puesto al morir. Mi verso es como un puñal que por el puño echa flor. Mi verso es un surtidor que da un agua de coral. Mi verso al valiente agarra. Mi verso breve y sincero es el vigor del acero con que se funde la espada. Se funde la espada. Yo quiero cuando me muera sin patria, pero sin amo, tener en mi tumba un ramo, una bandera. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol.